Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 7 de junio. La Escuela Municipal de Música de Ubrique ha organizado para los meses de junio y julio el primer festival de música en los barrios. Con esta iniciativa se pretende fomentar la música y utilizar como escenario alguno de los rincones más emblemáticos de la localidad. Para comenzar y con motivo de la celebración de la Fiesta Internacional de la Música, el viernes 24 de junio y con la colaboración de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, va a tener lugar un evento donde actuarán los grupos de cámara de la Escuela de Música junto con los profesores. Los participantes realizarán un recorrido comenzando en la Plaza de la Verdura, pasando por el Peñón de la Becerra y finalizando en la Plaza del Ayuntamiento. El siguiente concierto será el sábado 25 de junio en el patio del IES Nuestra Señora de los Remedios, donde participarán las grandes formaciones del centro, el coro de voces blancas, el coro polifónico y la banda académica. En esta cita, un total de 100 alumnos interpretarán obras que van desde la música clásica hasta la música pop y rock. Para cerrar el festival, el grupo La Petite Orquesta de la Estrada realizará un concierto en la Plaza del Algarrobal. Se trata de una orquesta con una instrumentación variada y versátil, combinando instrumentos de cuerda y viento madera con guitarra española, percusión y baile, que tiene su origen en la música clásica y el folclore andaluz. Gracias a la colaboración de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, la Delegación de Cultura y la Delegación de Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique, se podrá disfrutar de este evento el viernes 1 de julio, como decimos, en la Plaza del Algarrobal. Además de este primer festival de música, la Escuela de Música organizará las audiciones individuales de los alumnos del centro del 20 al 28 de junio y también la audición de los alumnos de Música y Movimiento, que tendrá lugar el día 20 de junio, donde alumnos de entre 4 y 7 años demostrarán las habilidades y conocimientos aprendidos durante este curso. Para finalizar con la programación del centro, este próximo sábado 11 de junio a partir de las 4 y media se llevará a cabo la presentación del nuevo coro Aires de la Serranía en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique, dirigido por José Carlos Jurado Cobo, profesor de percusión de la Escuela de Música, y en el que va a colaborar el coro polifónico Curris Populi de la Escuela Municipal, dirigido por Juan Antonio Aibar. En este acto se podrán escuchar las intervenciones de las dos corales por separado y finalmente la interpretación de una pieza conjunta para finalizar el concierto. El evento está organizado por el Centro de Mayores de Ubrique con la colaboración de las delegaciones de Escuela de Música y Mayor del Ayuntamiento de Ubrique y la propia Escuela Municipal de Música. Con este calendario, la Escuela Municipal de Música cierra su actividad en este curso, así como anuncia que preparará el periodo de preinscripción en el mes de julio para el curso próximo. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho pública hoy las bases de la 51 edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, donde pueden concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en Andalucía. El tema y el tamaño serán libres y se admiten todas las corrientes estéticas, excepto obras con cristales o en formato digital. Cada autor puede presentar un máximo de 2 obras que se entregarán en el convento de Capuchinos del 23 al 27 de agosto. En este certamen se fija un primer premio dotado con 3.000 euros y placa de plata. Además, el jurado va a elegir 6 obras que formarán parte de un catálogo que se va a publicar al efecto. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy un extracto de las intervenciones de las concejales del equipo de gobierno Trinidad Jaén e Isabel María Bazán. La delegada de personal Trinidad Jaén ha dado a conocer las obras de mejora que se van a llevar a cabo en las tanatosalas del cementerio municipal para garantizar la temperatura dentro de las cámaras. Del mismo modo ha recordado que continúa abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique. Cuando entramos hace un año al equipo de gobierno, nos sentamos entre otras áreas con el personal del cementerio y nos trasladó, tanto a él como concejal de cementerio, como a mí como concejala de personal, una preocupación que tenían con las cámaras frigoríficas de las dos tanatosalas. Entonces, se han estado pidiendo presupuestos y se van a acometer una serie de actuaciones en las dos cámaras frigoríficas para garantizar que la temperatura de estas dos tanatosalas en el periodo estival va a mantenerse dentro de los grados que tienen que mantener que al parecer era una preocupación que tenían y que así nos trasladaron. La actuación que se va a hacer, se va a bajar el techo, se va a pintar con una pintura aislante especial, una doble capa, y las puertas de las cámaras frigoríficas se van a arreglar. Hemos pedido varios presupuestos, uno de lo que sería la sustitución de las dos puertas y otro del arreglo de estas puertas. Y con el arreglo, aunque es ostensiblemente más barato, no recuerdo ahora los números, pero si lo queréis solamente tenéis que solicitarlo, vamos a probar con el arreglo que nos dicen que es suficiente. El compromiso de estos arreglos, es que estén listos para mediados de junio. ¿De acuerdo? Ahora empiezo yo con mis delegaciones y comienzo por la delegación de personal, hablando, como no, de la bolsa de trabajo. El plazo de entrega de solicitudes se abrió el 17 de mayo y está abierto hasta el 16 de junio. A día de hoy hay 251 solicitudes que se han dado entrada por registro. Repito, las categorías que se ofertan en la bolsa y son para personas sin ningún tipo de discapacidad, se ofertan cuatro categorías: la de peón de obra, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico, conducción de vehículos municipales y ordenanza mantenedor de centros educativos. La categoría de oficial de primera no va en esta bolsa, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que los oficiales de primera no puedan apuntarse a esta bolsa. Tienen otra serie de categorías en la que apuntarse. Recuerdo que se pueden seleccionar hasta dos categorías y hay una que es la de ordenanza de mantenedor de centros educativos, que uno de los requisitos que pide es una experiencia en albañilería. Es decir, que es una de las categorías a las que podría optar sí o no, dependiendo de la decisión del propio solicitante. En las categorías para personas que tienen algún tipo de discapacidad, recuerdo que anteriormente había solo una, que era la del Parque Rafael Alberti, y se ofertan en este caso tres: la vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi, vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música. Es importante señalar que al tratarse de una bolsa social, y lo voy a repetir porque es una duda que quiero que quede bastante claro, el concepto de unidad familiar es fundamental tanto para las solicitudes como para la baremación de estas solicitudes. Y para que nos entendamos, porque si leemos las bases de selección, como son unas definiciones técnicas que nos pasan desde servicios sociales, pues yo quiero dejarlo claro para que no quede ningún tipo de duda. Se entiende por unidad familiar el conjunto de personas unidas entre sí por parentesco o sin parentesco que viven en el mismo domicilio, ¿vale? Pero además, desde servicios sociales nos dicen que tenemos que contemplar los casos de que en un mismo domicilio puede haber más de una unidad familiar. Entonces se contemplan dos casos. Uno es que en un mismo domicilio hay empadronado. Yo siempre pongo ejemplo porque creo que queda más claro. Vamos a suponer la situación en la que viven los padres, los hijos se han ido, los hijos se forman su familia, con hijos o sin hijos, pero por la situación que corresponda, vuelven a casa de los padres. En ese caso hay dos unidades familiares, es decir, hay un certificado de convivencia que dice las personas que viven en ese domicilio y además hay dos libros de familia, lo que acredita que hay dos unidades familiares, ¿de acuerdo? Si a casa de esos padres, en lugar de volver el hijo o la hija con su pareja o con su hijo, vuelve solo su hijo o su hija, Si tiene hijos a su cargo, es una unidad familiar también independiente, pero si no tiene hijos a su cargo, pero sí le corresponde el pago de la manutención, también se contempla como unidad familiar independiente, ¿de acuerdo? Quiero que quede claro porque a la hora de pedir los ingresos de los miembros que están en edad de, o sea, que están trabajando, se van a pedir de todos los miembros de la unidad familiar, haya grado de parentesco entre ellos o no. Por otro lado, la delegada de Policía y Tráfico, Isabel María Bazán, ha dado a conocer que se han instalado unas mamparas de seguridad en la jefatura de Ubrique, así como también ha destacado las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de tráfico y educación vial. De policía, comentaros que desde que este equipo de gobierno tomó posesión, tenemos previsto, y según nos comunicaron la policía, lleva unos cuantos años pidiendo una mampara de seguridad. Decir que hace poco, que hace si acaso una semana y algo, que se ha puesto la mampara de seguridad, y que bueno, que este equipo de gobierno se siente orgulloso de que en tan poco tiempo, bueno, pues estemos intentando formalizar y hacer y avanzar en todo lo que se refiere a la policía de nuestra localidad con el tema también de seguridad. Decir también que en relación con esta concejalía se han reforzado los miembros en este momento de seguridad con respecto al tema de Cruces de Mayo, a la romería y a la Pentatón RAI Ciudad de Ubrique. Con respecto a esta misma delegación, pero de tráfico, os voy a relatar, porque creo que es importante, es una labor que a lo mejor no los ciudadanos de Ubrique no tienen esa percepción de también con respecto a tráfico, todo lo que se trabaja durante todos los días. Entonces, os comento, clases de educación vial que se dan también en los colegios por parte de nuestra policía, en el Colegio Benafelí, infantil de 8 a 10 años, con 4 clases, en el Ramón Croza, todos los cursos desde infantil a sexto, o sea, un total de 16 clases. Bordillos amarillos en calle San Antonio, Guadiario, Álvarez Quintero, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Hermanos Calvo, Santa Isabel, Algeciras, bordillos y viviendas y vados de por maniobralidad, colocar señal en la fachada de la ermita San Antonio, recolocar pivote en la Ingeniero Juan Romero Carrasco, recogida de motos para desguace y posterior trámite, señalizar candelas y actividades por motivo de las Cruces de Mayo, corte de tráfico y desalojo de vehículos, señalización y desalojo de vehículos en calle Sol con motivo de desbroce de los solares, acotamiento para bodas en Plaza Lucas, Fato Lucas, perdón, parroquia y ermita San Pedro, corte de tráfico y desalojo de vehículos por evento en la Peña Sevillista, dispositivo de romería en población y trasvase, señalización y desalojo de vehículos. Pintar reservado de moto en Avenida Alcalde Emilio Rubiales, Pentatón RAI Ciudad de Ubrique, señalización, desalojo de vehículos y corte de tráfico, dispositivo del Corpus Christi, señalización y desalojo de vehículos y corte de tráfico, y repintado de paso de peatones Avenida Herrera Oria y Esperanza, así como barcas viales de carga y descarga. Repintado paso de peatones Avenida Miguel Reguera, Pinto Rodríguez Agüera, así como barcas viales. Me voy al tema, en este caso, a la concejala de Educación. Decir que se va a convocar la Comisión Municipal de Absentismo Escolar para el próximo día 2 de junio a la 1:30. Siguiendo con esto, con la concejala de Educación y, en este caso, con la concejalía de mi compañero de Cultura, decir que el día 4 de mayo el Colegio Público Ramón Croza y los alumnos del tercero y cuarto de primaria estuvieron en la Sociedad de Humanas de Ocuri visitándola. El día 10 de mayo estuvo el Ramón Croza. El 24 de mayo el IES Las Cumbres con los alumnos de segundo de bachillerato y los docentes. El 25 de mayo, Colegio de Juan Armario, Colegio de Alcalá de Agazules, los alumnos de sexto de primaria. Y para el mes de junio ya tenemos reservados algunos días para Lirio Remedio y para la asociación Vamos Juntos. Decir que estamos también colaborando, hemos estado colaborando este fin de semana pasado con los institutos para el tema de las graduaciones de nuestros institutos. También estamos organizando como sabéis, la parafernalia, todo lo que lleva para el tema de todos los finales de curso de todos los colegios. Estamos haciendo todas las obras y todo lo que podemos con el tema de los colegios. No lo voy a relatar ahora mismo, me necesito también tener toda la relación, pero sí os voy a decir que la pintura del gimnasio para el Colegio Benafelí también la hemos comprado recientemente para que se pueda pintar el gimnasio. Con respecto a política social, decir que el curso de formativo en familia Prevenir Educando terminó el día 11 de mayo con un total de 70 participantes, y desde aquí quiero felicitar tanto a nuestros trabajadores con el tema de servicios sociales, a nuestras trabajadoras, y decir que, bueno, que nos han dado todo el mundo la enhorabuena de todos los participantes, de la enhorabuena para poder seguir con estos cursos en años venideros. Con respecto a infancia, quería decir con el tema de la ludoteca que desde el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz se ha ofrecido a nuestra ludoteca la posibilidad de participar en un proyecto de educación para el desarrollo que se ha impartido el 27 de abril, que es un taller de interculturalidad, y el miércoles 25 de mayo se ha hecho un taller de educación ambiental. Con el mismo, sí quería comentar que con respecto a infancia, un tema con respecto al parque. En el parque Rafael Alberti sabemos que se han hecho desde que hemos visto cómo estaba en malas condiciones. Entonces se han hecho una serie de mejoras, como han sido el arreglo de la boca de riego, los aseos, la portería, se han instalado señalizaciones nuevas de prohibido fumar, prohibido bicicletas y prohibido perro. A mediados de mayo se ha arreglado el muro de piedra que estaba junto a la caseta. Agradecer de aquí el aviso que nos dieron, pero también tranquilizar a los ciudadanos, ya que aunque el muro estaba roto, no suponía ningún peligro de envergadura de lo que se pudo dar a entender. Otros temas de interés. La agrupación parroquial San Antonio de Padua llevará a cabo este próximo sábado la procesión de alabanzas a su titular a partir de las 9 de la noche y contando con el acompañamiento de la agrupación musical ubriqueña. Previamente, desde el 8 y hasta el 10 de junio se va a celebrar un triduo en honor a San Antonio de Padua, al que están invitados a asistir todos los hermanos y fieles de la localidad. Y por último, desde la parroquia de Ubrique se informa que se ha comenzado a impartir la segunda parte del curso sobre economía y gestión doméstica, organizado por Cáritas de Ubrique para un grupo de usuarios. Con este nuevo curso formativo se pretende enseñar a gestionar bien los recursos disponibles y evitar el derroche. El curso está patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.